Muy buenas noches. Estamos en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Son las 9 de la noche, como cada domingo, así que estás escuchando Colmenas Tapizadas. Además, nos podrás escuchar en las reemisiones de Radio Almaina, en Grana, los miércoles a partir de las 2 de la tarde en el 88.5 de la FM y los martes a partir de las 10 de la noche en Radio Xata, en Pinto, Madrid. En este programa venimos en pie de guerra. Venimos cargados de violencia y autodefensa, en nuestro caso solo verbal. Bienvenidas a un futuro sin paz. La escuchante avispada se habrá dado cuenta ya de que este no es un programa pacifista. A Colmenas Tapizadas, como le ocurriera a Kim Mob, también les hubiera fascinado las primeras bandas de skinheads de finales de los 60. Como le pasó a los Class War, a nosotras también nos aburren las marchas interminables que se movilizan en favor de causas a las que respetamos profundamente. De pequeños, acelerábamos ficticiamente el coche recién robado por el torete, porque entendíamos que en esa peli de indios, los malos, los vaqueros, no eran otros que la policía. Nos encaramamos con la imaginación al tejado de la Modelo, junto a la Copel, reclamando amnistía también para los presos sociales. Desde aquí entendemos la cultura como un rifle de repetición que dispara balas envenenadas contra el capitalismo atroz y sus falsas buenas maneras. Por estos y por millones de motivos como estos que podemos inventarnos casi sin pensar y soltarlos así, sin ton ni son, rompemos la lanza de guerra y abandonamos para siempre la paz. ¡Nada más nacer! ¡Empiezan a corrompernos! ¡Crucemos y envejecemos! ¡En absoluta sumisión! ¡No hay amigos! ¡Ni enemigos! ¡Lucenencia! ¡Todos contra todos! ¡Los que trabajan! ¡Se olviden de los parados! ¡Y los que están libres! Para quien haya escuchado el principio del programa y piense que nuestros argumentos son fútiles, para defender esta teoría nos vamos a apoyar en los textos de un filósofo, Günther Anders, que personalmente conocimos a través del fanzine La Escuela Moderna y que dijo cosas tan contundentes como esta. Hemos visto que con entregar rosas y no me olvides a las policías, que no podían recibirlas porque tenían el garrote en la mano, ni con listas de firmas ni solicitudes, ni con interminables marchas, ni con canciones, ni con teatros, no alcanzamos nada. Line. Don't need to get out of line. Pero pongámonos en situación. ¿Quién era Günther Anders? Anders huyó de la Alemania nazi, se casó con Hannah Arendt y fue secretario de Bertolt Brecht y terminó siendo expulsado de los Estados Unidos por sus ideas de izquierdas. Lo hemos contado muy rápido, pero bueno, la vida de Günther Anders, la verdad es que tiene bastantes más recovecos. Lo cierto es que desde que le expulsaran de Estados Unidos, dedicó parte de su obra y activismo a luchar contra la máquina capitalista, y especialmente contra la carrera nuclear en los tiempos del telón de acero. Décadas de los 60 y los 70, Anders participará de las diferentes movilizaciones sociales lanzadas desde la izquierda, especialmente en el pacifismo antinuclear, por lo que conoce de primera mano lo que en la década de los 80 criticó con vehemencia, la claudicación de la mayor parte de la izquierda en base a no se sabe qué consenso. Who make me see red. They're making careers from getting out of their heads. Competing to be the wreck of the year. Cultivating porridge between their ears. They take and they give nothing back to a world that may one day break their backs. There are people fighting in every way to protect the freedoms you enjoy every day. Your opinions have a familiar ring. Nothing I do or say will change anything. You say politics are boring. educate and organise. Governments on loan can't cause such distress without the people who let them get away with it. Come on, get up and fight. Don't sit around whining. Así, nuestro querido Anders escribía: el mundo no está amenazado por seres que quieren matar, sino por aquellos que, a pesar de conocer los riesgos, solo piensan técnica, económica y comercialmente. Ante esa amenaza, todas las legislaciones del mundo, hasta el derecho canónico, no solo permiten el empleo de la violencia en defensa propia, sino que lo recomiendan. Caution, we're coming for your head. So call the feds and get files to shred. Every textbook read said bring you the bread. But guess what, we got you instead. We got the guillotine. Yeah. colmenas tapizadas. Radio Topo. Con aquella publicación, Anders rompió el consenso político, asentado también en la academia, y alzó la voz. En ese momento en que los 70 quedaban atrás y tan solo unos pocos grupos en Europa continuaban con la lucha armada, mientras el capitalismo se desbocaba consciente de la creciente debilidad del bloque del Este y además trataba a los países del hemisferio sur como su patio trasero, aupando dictadores que permitieran sus negocios. Ahí es cuando nuestro filósofo recurre a aquello de entregar rosas a la policía y no me olvides, y interminables marchas y canciones y teatros con los que no se alcanzaba nada. De aquello dijo, no solo es anodino, sino hasta estúpido, por ejemplo, hacer huelgas de hambre para lograr la paz atómica. Con las huelgas de hambre se logra precisamente solo eso, tener hambre. Ante esta disyuntiva, Anders propone la violencia y la amenaza. Y decía, considero ineludible que nosotros, a todos aquellos que tienen el poder y nos amenazan, los asustemos. No nos queda otro camino que contestar a sus amenazas con amenazas y hacer inefectivos a todos aquellos políticos que con toda irresponsabilidad y por intereses egoístas llevan al mundo a la muerte. Ojalá que la amenaza en sí pueda ya de por sí asustarlos. Espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo

Anders denominó como happenings la mayor parte de las acciones de movilización, y lo explicaba así. A Reagan y a su lobby atómico no le interesa si nosotros comemos un sándwich más o menos. No son acciones serias, solo son happenings. No son acciones, son apariencias. Una cosa es aparentar y otra es ser. Los que hicimos esas acciones creímos haber traspasado la frontera de la mera teoría, pero éramos solo actores, en el sentido teatral. Hacíamos teatro por miedo a actuar verdaderamente. Teatro y no violencia son parientes muy cercanos. Another 394,000 children were born into this world. They break like waves of hunger and desire upon these eroded shores, carrying the curses of history, but a history it's unwritten. The oil burns in thick black columns, the buzzsaws echo to the forest floor. They shout, give us our fair share, give us justice. Here comes war! Here comes war! On a grey morning to the south of here, young men in makeshift uniforms peer into the misty light. And figures dart behind the trees as a snap of rifle rounds echoes out across the fields. Well, they hardly know their secret when they're torn. Yeah, but they recognize the duty to defend the flag hanging limp and bloody above the village church. Well, 1,000 miles away, down by the river, your money men play paintball games. Here comes the war. Let us know those great stories and ones about serial killers. The dreams flow into savage toys. Cheer the sirens screaming out across the city. We had 3 odd nights in succession. The riot season is here again. Dear Lord, lead us back to the valley of the shadow of death. Born in peaceful times, the whirling dervish spinning around faster, faster. The center cannot hold, like a whirling dervish spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. Yeah, spinning around, spinning, spinning. On the age of reason! ¿Quién no se ha sentido alguna vez como parte de un teatro en plena movilización? ¿Como una más en una romería encabezada por una pancarta con un lema respetable? Casi 40 años después de que Anders soliviantase a la academia con sus textos, vemos cómo la reacción avanza en toda Europa. Comienzan a utilizar la violencia en las calles mientras aposentan sus culos en los parlamentos. Retuercen el lenguaje hasta hacerlo indescifrable, incongruente. El fascismo como garante de la libertad. Así nos lo quieren pintar. Vemos cómo esos mismos reaccionarios, en pos de esa libertad que no se refiere más que a libre mercado, califican ecologismo o feminismo como burdas mentiras. Sentados a su lado, socialdemócratas y conservadores se muestran como alternativa. O nosotros o ellos parecen susurrarnos. Pero ¿de qué nos pueden salvar? Y sobre todo, ¿cómo nos van a salvar? Thank you. quizá encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Gunther Anders predijo allá en los años 80 que nuestros asesinos, o al menos quienes sostienen un sistema asesino como es el capitalismo, esos no están entre nosotras, sino sobre nosotras, y que eso sucede solo porque millones de corderos los votan. Sostenidos por esos votos, no tienen nada en contra de que de vez en cuando algunos griten «¡Esto no me gusta!». Al contrario, eso contribuye a ese maquillaje democrático sin molestar a los de arriba. Anders explicaba de una forma contundente su visión sobre el uso de la violencia. El primer encapuchado que arroje una piedra será calificado de criminal e irá al calabozo. Cuando ocurra en Alemania el primer Chernóbil, y solo un Chernóbil, serán algunos cientos de miles de estos llamados criminales que se lanzarán a la calle, y el ejército comenzará a actuar. Pero por lo menos esta discusión se actualizaría, saldría del medio intelectual y se haría popular. Claro, de cualquier manera, de acuerdo a las circunstancias actuales, todo aquel que guiado por su conciencia realice actos de violencia individuales no podrá cambiar nada. Pero que en un futuro no se ponga su nombre a calles, como ejemplo, de eso no estoy tan seguro. Desgraciadamente estoy muy viejo para hacer apuestas, pero lo haría, y por la cantidad más alta, que en el año 2050 habrá un lugar dedicado a Ulrike Meinhof. sensation takes hold, then you know. Till the spirit new sensation takes hold, then you know. Y esto ha sido, una vez más, Colmenas Tapizadas. Esperamos que os haya entretenido el programa. Musicalmente creo que ha estado un poquito oscuro. Quizás sí, un poco deprimente, pero bueno. Pero bueno, yo creo que el tema bien merecía un programa. Esa reflexión de Gunther Anders después de haber militado muchos años en el pacifismo, ¿no? Que realmente era todo el movimiento antinuclear. Que alguien rompiera una lanza por la acción directa y por la autodefensa realmente. Sí, sobre todo por no aceptar, o sea, ya no tanto algo activo, ¿no? O algo de, bueno, voy a tomar la iniciativa, pero bueno, sobre todo no hagamos una no violencia del conformismo. Y sobre todo, la frase que yo creo que es clave es ese, cuando califica de falso consenso, ¿no?, a las aceptaciones que tuvo la izquierda, pues bueno, como aquí se vio en la transición, pues en otros países de Europa, los partidos comunistas, que son los que participaban de las elecciones, pues hicieron un montón de cesiones para poder estar allí. Lo curioso de la reflexión de Gunther Anders quizás sea que la realizase con más de 80 años, no, porque en la academia asentó un poco pues como si estuviera senil el hombre, ¿no? Y nada más lejos, era un tipo que creo que había reflexionado mucho sobre el tema y quizás se dio cuenta que toda esa violencia que vivió Europa en los 70 quizá era necesaria para haber frenado un capitalismo que ahora en este siglo XXI vemos ya desbocado. Y que campa a sus anchas, cancha a sus campas. En un fanzine de la Escuela Moderna tenéis un texto que además en el tono siempre divertido de ese fanzine, ¿no?, que todos los artículos te sacan además una sonrisa, tenéis un texto en el que se le califica de el clarividente, le ponen ese nombre en el fanzine, el clarividente, y la verdad que es bastante, o sea, que tiene bastante miga y es muy interesante y además os sacará una sonrisa, ¿no?, sobre esta reflexión sobre qué estamos haciendo, ¿no?, o sea, paseándonos con pancartas y realmente el que nos tiene que hacer caso no nos va a hacer caso. Y nada, os animamos a leer este artículo en el fanzine de la Escuela Moderna y a leer unos cuantos más que la verdad merece la pena. Y bueno, ¿nos despedimos ya o no, de sí, verdad? Sí, nos despedimos ya definitivamente. ¿No dices eso de las redes, los likes y los...? Sí, es nada, es simplemente que esperemos que os siga gustando Colmenas Tapizadas y que, bueno, que escuchéis, que descarguéis, que difundáis, que estamos abiertas a recibir vuestros cariños y que, no, sed malas. Y ya sabéis, incumplid, por lo menos, una ley al día. Hasta la semana que viene.